que ni se le ocurra tocar su radio en este momento. Este es el momento de aflojar los botones, desabrocharse los zapatos y disfrutar de... Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Análisis periodístico y completa chacota de los temas más estrambóticos de la mano de Antonio Zapata y Javier García Zapata. Aunque no lo crea, esto sí es periodismo de investigación. Análisis, descomposición, estudio, investigación, examen, exploración. Verdadero periodismo. Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Para la cultura occidental, morirse es algo grave, es algo que nadie desea, es un evento que a toda costa tratamos de evitar. Para la cultura judeocristiana, en la cual nosotros estamos bien metidos y hasta la médula, morirse no solamente es el fin de la existencia, sino también la entrega de la factura de todas las jaladas que hemos hecho en vida. Pero créame que definitivamente tanto la cultura judeocristiana como incluso también la cultura occidental, de la cual hemos heredado de los propios griegos, otras culturas han visto la muerte con mucha más, ¿qué le puedo decir? Con una mejor visión, con ojos más agradables, con una perspectiva más halagüeña. El día de hoy precisamente vamos a estar platicando sobre cómo otras culturas han visto o incluso hasta la fecha ven la muerte como no como la parte más o más ingrata de la existencia humana, sino también como una especie de paso a otro nivel, o como un momento en el cual uno ya debería de ponerse a descansar, o definitivamente un momento en el cual pues definitivamente ya la existencia humana ya simple y sencillamente entrega los tenis. Estaremos obviamente platicando con Javier García Zapata y un invitado muy especial, precisamente sobre todo cómo las culturas prehispánicas, obviamente las de Mesoamérica, veían de la muerte o el evento de la muerte humana como una especie de tránsito, o incluso como algo deseable para alimentar a los dioses, o la furia de los dioses, o para calmar la ira de los dioses. También estaremos viendo cómo algunas otras culturas, sobre todo la árabe, ve el evento de la muerte también con la misma, o incluso a veces con más gracia que los mexicanos. Nuestra corresponsal en Bogotá, Colombia, también se dedicó a investigar, nuestra querida amiga Ivonne Marín, sobre cómo se ve allá en Colombia el evento de la muerte. Y créame que no está tan lejano a cómo lo ven los propios mexicanos este evento, que, insisto yo, los mexicanos le tenemos tanto miedo a la muerte que por eso nos andamos cotorreando. Esa es la cuestión. Ese va a ser el evento el día de hoy aquí en su programa. Me sacas de órbita, mi querido Víctor. Pero bueno, en este programa ya no hay respeto. En los controles técnicos, precisamente, tenemos a Víctor Cruz. En un momento más estará por aquí nuestro querido, fino y distinguido amigo Javier García Zapata. Y en la producción se encuentra nuestro dilecto amigo Gerardo Pasillas Esparza. Así que bueno, nos vamos a ir en un momentito más. A ver, dime qué acción tenemos. Tenemos una llamada en la línea. No me digas, tan rápido. Sí. Bueno. Buenas tardes. Ay, bueno. Dios mío, no puede ser. Doña, no puede ser. Buenas tardes. Están? A sus órdenes. Ay. No me había podido comunicar. Ay, señora. ¿Y para qué nos habla, doñita? Díganos su... Yo quería hablar del cibersexo. Pero, no, hombre, ay, eso, señora, fue la semana pasada. Qué poco oportuna, de verdad, ¿eh? Pues yo quería que Toño me diera... ¿Qué es la...? ¿Qué? ¿Que le diera qué? Era su mecene. Ah, no, hombre, doñita, eso fue la semana pasada. Mire, oiga, por cierto, ¿no ha visto a Javier? No, nos echamos una sesioncita. Ah, caray. ¿Qué? ¿De qué? De plática. No, ah. Oigan, no, doña Chuchida, esas son cosas que no puede usted decir en radio, ¿eh? Pero yo no hicimos eso. Oiga, doña Chita, ¿y usted le tiene miedo a la muerte? a la muerte. Pues no mucha. Y que se ponga tieso. Ah, quiere que se ponga tiesa, se va a poner tiesa, ¿o sí, qué? Sí, doña... que se ponga tieso. No, hombre, doña Chuchita. Doña Chuchita, la muerte es un evento que usted está próxima a descubrir, quiero que sepa. Ya usted le dice en la señora Vamos Semilla. Vamos a hacer un pacto, Toño. A ver, ¿por qué, doña Chuchita? El que se muera primero viene con el otro. ¡Ah, caray! Ah, caray. Eso y sí. Se la jaga en la noche. ¡Ah, caray! No, ay, eso Dios está muy peligroso, Toño. Eso es una propuesta. Le cago todas las patas a usted, Toñito. ¿Va a venir? Sí, pues nomás que me muera. Bueno. Pero bueno, mientras nos echamos una de MSN, Toñito. Doña Chuchita, eso no se dice al aire aquí en radio, nos una van a multar. Una platicadita, nada más una platicadita. Ay, yo te entendí otra cosa, doña Chuchita. Mientras yo le doy unas chupadas a mi hija. Ah, que doña Chuchita, no, hombre, doña Chuchita, ya la extrañábamos. Oiga. Me da mucho gusto saludarlo. Ah, no, sí, yo sé, claro. Yo sé. Oiga, ¿y cómo se le pasó el fin de semana? ¿No vio a su novio? No, me la pasé en el internet. ¿Teniendo cibersexo? Que yo soy muy moderna. Oiga, doña Chuchita, ¿y no tiene usted miedo de que en algún momento de su existencia se dé usted cuenta de que ya la huesuda ya la tiene usted a un ladito teniendo cibersexo? A mí se me hace que me tiene miedo. ¿Pero quién le tiene miedo, doña Chuchita? Oiga, doña Chuchita, aquí tenemos un invitado de lujo, acaba de llegar, ¿eh? Ajá, es, pues, que es un maestro, creo, de las artes ocultas. Que me deje también su nene. ¿A poco también se lo va a invitar? Pues yo, lo que agarre, lo que coja, lo que sea. Oiga, aquí tenemos a nuestro gran amigo Víctor. ¿No lo conoce? Quiere. Saludos también a don Víctor. ¿Y no le da un besito? ¿Algo no le manda un besito? Sí, le mando muchos saludos. ¿No le manda usted una chupadita? Pues ya se me acabaron los cigarros. Ah, bueno, bueno. Bueno, doña Chuchita, muy amable, gracias por habernos hablado. Nosotros pensamos que usted ya estaba... ¿No me van a dar el ese, nene? No le vamos a dar el ese. Sí, sí, nosotros sí, pensamos, doña Chuchita, que ya estaba usted mueble con eso de las fiestas de los muertos. Ándele, pues. Ah. Bueno, doña Chuchita, si usted de veras quiere entrarle duro ahí chupido al MSN, le recomiendo que coloque usted ahí en su identificador jazapata@hotmail.com. Jazapata. ¿Con el S se escribe o con la Z? Con hijo de mi vida. Jazapata, obviamente con Z, joder. Jazapata. Así es, jazapata@hotmail.com. Nada más hágame un favor. Cuando hable conmigo, no prenda su webcam, por favor. No. Ah, yo que me quería mostrarle. No. Mis encantos. Dicen por ahí que es lo mismo romper que desarrugar, pero en su caso, seguro que hay una excepción. Doña Chuchita, muchísimas gracias. Saludos a todos por ahí en el estudio. Ándale, ya córtale, Víctor, por favor, ya córtale. Ay, doña Chuchita, qué barbaridad, qué pena, amigos del auditorio. Pero en fin, ni modo, este es un programa en el cual nos abrimos por completo a los comentarios de toda la gente. Y evidentemente que hasta doña Chuchita puede platicar en este changarro. Pero bueno, lo que le comentaba al principio del programa, lo que nosotros queremos platicar es precisamente sobre cómo otras culturas han abordado el evento de la muerte con una perspectiva mucho más halagüeña e incluso lo han tenido en cuenta como un elemento de la propia supervivencia de la cultura a la cual pertenecen. A mucha honra y a mucho orgullo, los mexicanos, parece que se nos olvida que tenemos nosotros un amplísimo bagaje con respecto a la cultura a la prehispánica, sobre todo, que abordaban la Así muerte es. De una manera muchísimo más completa que la nuestra. Pero bueno, ¿me permite, Javier? Buenas tardes, primero que todo. Me permite, me voy a presentarles al nuestro invitado de hoy, un invitado de lujo, el maestro. Bueno, aquí nos faltamos al respeto, decimos, ¿verdad? Claro que y que sí, cada quien se presente como sepa, como pueda y como le dé su gana. Maestro, bienvenido, solo. Ajustícese. Sí, muy amable, buenas tardes. Es, como dice el compañero Javier, maestro profesor de pobresor de educación. Y sí, estamos aquí invitados para hablar un poquito acerca de lo que es la muerte en los pueblos prehispánicos. igual a la audiencia, pues pedirles si hay alguna sugerencia, algún tema que quieran abordar respecto a la muerte, pues aquí estamos para apoyarlos, para servirles. Y pues dejamos. Yo sí te conozco, maestro, pero los radioyentes no saben cómo te llamas. Sí, mi nombre es Arturo Delgado García, profesor nuevamente de educación secundaria. Ah, muy bien, maestro. ¿Y cómo es que llega usted, siendo profesor de educación secundaria, a platicarnos este asunto, este tema de la muerte? De la muerte, pues. La muerte cibernética, es el luchador. Sí, realmente la inquietud, ¿no? Y la búsqueda de información que se da por conocer algo de las culturas prehispánicas, porque realmente son las raíces de que proviene el pueblo mexicano, todos nosotros que somos la parte del mestizaje, pues tenemos unas raíces muy cultas, muy apropiadas a toda una tradición. Entonces, buscando un poquito de esa información, pues tenemos algo de conocimiento de la importancia que era la muerte para estos pueblos prehispánicos. Toño mencionaba hace rato que la cultura judeocristiana tiene mucho temor a la muerte. ¿Los pueblos prehispánicos le temían a la muerte, maestro? No, ellos no tenían temor a este rubro, ¿no? La muerte para ellos se maneja en varios términos. Era un paso, un tránsito entre lo que habían hecho en la vida, aquí sobre la tierra, y lo que les esperaba el más allá. Porque para ellos la vida no terminaba, tenía una secuencia. Es la vida terrenal, lo que habían hecho aquí, más el tránsito para irse a otro mundo. Y posiblemente iban a reencarnar en algún otro animal o algún otro ser para seguir apoyando, seguir dando vida aquí a nuestra tierra. Es interesante esto de trascender en un animal, ¿no? De ahí vienen los nahuales y todo este rollo, ¿no? Sí, que se transforman. Vamos a un poco a... Pues a lo mejor no seguir un orden. Sí. Vamos a ir como va surgiendo la plática. ¿Qué hay de los nahuales, maestro? ¿Cómo nos los puedes describir? Primero, ¿qué es eso de los nahuales? A mí me suena a jalada así, no como nahuas, que... No son de nahuas. Nahualón usted, compañero. y que se mete el dios de nahuas, pero no, nos referimos a los... Últimamente ya no. Algo parecido a los duendes, a los gnomos o alguna onda así, ¿no? ¿Cómo está el asunto, sí, maestro? Sí, acá se les conocía lo que es el nahualismo, o nahuales o chamanes, que tenían el poder de transformarse de seres humanos a animales o viceversa. Toño a veces ahí viene. Los diputados también se transforman de personas en bueyes. A veces. O en burros. Hay unos otros, ¿no? Que se transforman, se cambian de nombre. Sí, llegan a los fines de semana. ¿Cómo te llamas? Perdón, ¿no? Ya no me acuerdo. Yes, no. O en la escuela, ¿verdad? En la escuela, ¿no, maestro? Ya todo el mundo se llama, ¿qué huele, güey? ¿Qué onda, güey? No, pues nada, güey, ¿qué ha pasado, güey? Sí. Entonces, ¿qué es un nahual? Sí, es una persona. Lo vamos a hablar, si hablamos de la hechicería, del brujo, del el que lleva todas las órdenes en un pueblo prehispánico, que él tenía la capacidad de poderse transformar, poder cambiar de ser humano a un animal. ¿Con el que se identificaba? Sí, lógicamente. Pero principalmente tenían ellos una creencia importantísima con la serpiente, con el jaguar, con lo que es el águila. Uh-huh. Entonces, podían son cambiar. Tres animales muy, muy significativos. Son místicos para los pueblos mesoamericanos, pero ellos podían transformarse en cualquier animal con tal de, si era el maleficio para la persona que querían, pues se transformaban. Así que para dar miedo, ¿no? Cuando Toño se quita el sombrero, que... también da miedo, se desgreña todo. Y si me quito los pantalones, te va a dar más miedo. Más peor. Estamos aquí, en su programa, ya no hay... También me puede dar risa, me puede morir de la risa. Ya no hay respeto. Llámenos 918-23-70. Los jóvenes, como mayoría nacional, deberían ejercer una enorme influencia en el sistema político, económico y social del país. Esta franja, constituida por personas entre los 15 y 29 años, cuenta con una potencialidad productiva que, de existir las condiciones, sería capaz de sustentar los hogares mexicanos y cambiar el perfil social del país. Lamentablemente no ha sido el caso. Ello obedece en gran medida a que no se ha comprendido que los jóvenes no son el problema del país, sino la solución. A pesar de las políticas más específicas en temas de jóvenes, seguimos teniendo dificultades para acceder a la salud, a la educación, a la cultura y al campo político mismo. Por eso es fundamental que generemos a partir de nuestros partidos políticos un sistema en donde tengamos un amplio margen participativo y podamos incidir en las acciones para el nuevo rumbo del país. El abandono por parte del gobierno de su capital más rico ha provocado que estas generaciones carezcan de oportunidades reales de desarrollo. Yo creo que la necesidad es, como cualquier joven, es el empleo, que nos garanticen tener un empleo seguro, no, saliendo de una licenciatura, de una maestría, y poder tener un empleo donde brindamos nuestras capacidades al 100% y trabajar en lo que nosotros salimos de estudiar, ¿no? No tener que emplearnos en otra cosa. La principal exigencia de los jóvenes mexicanos es que se nos reconozca y valore nuestro papel en la sociedad, que se nos exijan responsabilidades, pero que se nos den nuestros derechos como a todo ciudadano, que se determinen nuestras obligaciones, pero que se nos brinden las oportunidades para cumplir con ellas a cabalidad, que más que formar parte de una lista de necesidades a cumplir, se nos incluya en la discusión de las propuestas para construir la agenda nacional. Desafortunadamente no me siento representado por los partidos políticos porque pienso que son espacios que deberían ser democráticos y que no resultan serlo. Normalmente los medios para reclutar personas son medios que en vez de ser horizontales son verticales y que imponen a sus cuadros desde arriba hacia abajo. En el PRI no estamos interpretando a los jóvenes. Ellos, como tú, tienen oportunidades reales de participación. Nuestra dirigente, Beatriz Paredes, ha propuesto políticas de participación y de decisión para que sean los jóvenes quienes, con el apoyo del partido, construyan las políticas públicas que el país necesita. Cada día somos más los que estamos participando y ganando en las diferentes elecciones de todo el país. Hoy podemos ver una nueva generación de gobernadores. En la Cámara de Diputados somos 34 jóvenes y en el Senado somos 7. Todos trabajamos por y para la causa de los jóvenes y juntos hemos logrado que se nos tome en cuenta. En el PRI queremos evitar a toda costa que los jóvenes de nuestro país sigan siendo excluidos y discriminados. Es hora de evolucionar y generar un acercamiento con los jóvenes, compartir con ellos la toma de decisiones y el rumbo de nuestro partido. Si eres joven y te interesa México, acércate a nosotros y construyamos juntos el PRI del siglo XXI. En el PRI, estamos en línea contigo. Instituto Federal Electoral, Comisión de Radiodifusión. Ya no hay respeto. Continuamos. La quinceañera nos dirá unas palabras. La quinceañera nos dirá unas palabras. La quinceañera nos dirá unas palabras. Revive los mejores eventos de tu vida las veces que quieras con videoeventos, fotografía y video profesional para esos momentos especiales. Pregunta por nuestros paquetes económicos. 994-1012. 994-1012. ¿Estás totalmente seguro de que estás solo? Si no lo estás, escucha esto. Oscuro de la radio, de 9 a 10 de la noche. Para todos los niños y niñas, lo más importante es contar con una familia que los apoye y los quiera. En México, muchas niñas y niños están solos y necesitan una familia. El DIF Nacional trabaja en coordinación con los DIF estatales para agilizar el proceso de adopción en México, para que todas las niñas y niños puedan tener la mejor familia, alcancen su pleno desarrollo y sean felices. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 30 años comprometidos con el desarrollo integral de la niñez mexicana. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. ¿Y a ti qué te late? Evitar que los niños sean maltratados. Pues si te late, hazlo. Ayuda a proteger la inocencia de los niños. Por mí. Por tu familia. Por Aguascalientes. Vive sin violencia. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. TCC, tecnología en celulares y computación. TCC te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-33-78-79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. Si tu hijo tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como valoraciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfonos 122-7425, 914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al hombre. Ahí está la complicidad. El teléfono en el estudio es el 918-2370-71-72. Y estamos platicando con Arturo Delgado García. A ver, ay, por cierto, mira, acaba, ahorita tenemos en internet a Matías Lozano Díaz de León. Qué gusto de verlo, señor Matías, de verdad. Bueno, por lo menos que nos vea usted a través de la webcam de aquí, de Ya no hay respeto. Que por cierto, te ves muy demacrado ahí en la webcam, mi querido Javier. Te ves muy demacrado, de veras, te ves del nabo, diría yo. Pero bueno, vamos a continuar aquí con el maestro Arturo, que hizo un espacio y le agradecemos mucho en sus ocupaciones diarias, que son bastantes, para venir a platicarnos de la muerte, cómo era en las antiguas culturas, en nuestros antepasados. Y nos quedamos con los nahuales. Vamos a continuar por ahí. Maestro, usted disponga, es su tiempo. Sí, perfecto. Conocido por la mayoría de las personas, ¿no?, lo que es el culto a los muertos, sabemos que en los pueblos prehispánicos o mesoamericanos mejor conocidos, la muerte sigue siendo una parte importante para ellos. Ya lo manifestaba Nezahualcóyotl en uno de sus poemas, que quiero hacerles partícipe de ello. Viene así: somos mortales, todos sabremos de irnos, todos sabremos de morir en tierra, como una pintura, todos iremos borrando, como una flor, nos iremos secando aquí sobre la tierra. Meditando, señores águilas y tigres, aunque fueres de jade, aunque fueras de oro, también allá iréis, al lugar de los descansos, tendremos que despertar. Nadie habrá que quedar. Esta es una leyenda, una poesía de Nezahualcóyotl, y es muy práctica porque nos refleja lo que es la realidad. Todos vamos hacia un mismo sendero. O sea que gordos, flacos, chaparros y altos. Es muy democrática la muerte, ¿no? O sea, aunque sea de jade, se rompe, aunque sea de oro. Sí, no importa la clase, el lugar. Sin embargo, el tratamiento que ellos le daban a los fallecidos, a los muertos que se morían, Toño... acabas de fallecer. Sí, sobre todo a los que estiraban la patita. No los trataban por igual, es decir, no los enterraban de la misma manera, les rendían otro tipo de honras, de honores. De eso nos quisiera hablar, por favor, maestro. Sí, eso se denomina culto. Culto a los muertos, pero por jerarquías, depende de quién moría. Si era un gobernante. Según está por la pedrada, ¿no? Según, exactamente, ¿no? Sí, porque si se moría en aquellos tiempos alguien allí del triangulito, los que estaban más abajito, pues ni en cuenta, ¿verdad? Ni en cuenta. Formaban parte del... De, que no ha cambiado mucho en ese sentido, ¿no? Aún así ellos tenían su lugar específico. Se iban a un lugar llamado Tonatoniu, ahí entraban, pero no se iban de ahí, siempre permanecían en el mismo estado, en el mismo lugar. En cambio, si un guerrero fallecía, le hacían todos los honores, lo ofrendaban, le hacían un espacio, le dejaban al lado del sol, supuestamente para estarlo protegiendo durante todo el día. Es una parte importante de los que morían en la guerra. Pero hay otros, lo que eran los gobernantes, aquí cambiaba un poquito, porque moría el gobernante y dependiendo de todo lo que él había gozado en vida, se lo ofrendaban. Así que de ahí viene la parte de las ofrendas. Lo envolvían con todo lo que él había tenido en vida, los alimentos que más le gustaban, las armas que había utilizado, inclusive si sus le llevamos a llamar esclavos, ¿no? Las personas de servicio que lo acompañaron en vida, igual eran sacrificados. Si hablamos de 20 hombres o 20 y 20 doncellas, ajá, para acompañarlo en el más allá. Qué desperdicio. Sabía, las doncellas, oye, no habrían, bueno, en fin. Bueno. Pero eso también sucedía en otras culturas, por ejemplo, en China, ¿no? En los egipcios también. Los egipcios, en China, sí. Sí, pero pues sí, pero ¿hay alguna intercomunicación entre todo ese rollo? ¿Tú qué opinas? Bueno, al margen un poco de esto, es decir, entre pirámides, costumbrismos, ¿habría algún contacto entre esas culturas antiguas? Está muy relacionado. Si hablamos de las pirámides de Egipto, pirámides que se construyeron en la India y las pirámides aquí en Mesoamérica, en México principalmente, pues tienen características muy singulares, que todas son creadas para acoger. Ay, qué rico. En el interior de esas pirámides. Para ellos, ¿verdad? Por uno acá, pues qué. Pero era incómodo a la vez, porque camas de piedra y todo de piedra. De piedra, la cabecera. Pero sí, ese era el fin, ¿no? De ellos. Entonces, pues sí pudiera haber una interrelación. Ajá. Porque no creemos que los únicos que vinieron acá a América, si hablamos de América, haya sido el primero Cristóbal Colón. El primer hombre en América. No, hubo otras rutas que se siguieron. Y otros más hombres que sí pudieron llegar con otras tecnologías, ajá, primitivas, hablando de eso, a nuestra y luego tierra. Ni tan primitivas, ¿no, maestro? Porque se me hace que construir una pirámide a estas alturas del partido está como en chino, ¿no? Decir, bueno, depende también del changarro. Construir una pirámide al sol, la luna, incluso con la tecnología actual, no debe ser tan fácil. Ya ni digas eso, simplemente comprar la mendiga caja, ya te sale un ojo de la cara. Bueno. Hablando de las clases, todo así, sí, pues, de la división, sí, quienes no tienen ni siquiera para un envoltorio, sí, mortorio, sí, sí, ¿no? Como dicen para. Si aquí no tenemos ni para los, pa los fritos. No, vean. Bueno, ahorita vemos a ver si el invitado picha los refrescos. Sí, bueno, pues unos refrescos. Pues prosiga, por favor. Toño es irrespetuoso, maestro. Habrá de disculpar esta osadía de haberte invitado. No creí que fuera a ser tan irrespetuoso. Siempre lo somos. Bueno, por favor, continúe, maestro. Es tan amable. Sí, entonces, estamos en la relación de las pirámides. Sí, sí, es interesante, ¿no? Porque todo era un culto. Si hablamos de pirámides, esa era para los gobernantes de cada una de las culturas. Los gobernantes egipcios, los mesopotámicos, los de la India y aquí en América. El gobernante era sepultado con toda su riqueza. Por eso muchísimas gentes, espero no salirme de esta parte, buscaban, los que eran los profanadores de tumbas, buscaban la riqueza que se habían llevado esos gobernantes. Uh-huh. Pero hablando de la forma de cómo eran sepultados, y entre más ostentosa, más elevada o más grande fuera la pirámide, de mayor alcurnia. Mayor alcurnia, era más importante ser rey o ese gobernante. Yo creo que no había sido tan fácil ni tan agradable ser servidor de un monarca, ¿no? Porque tu vida dependía de la de él. Es decir, en el sentido de que la suerte que él corriera la ibas a correr tú. No creo que haya sido muy grato saber que el día que se petateara, diría Toño, te petateabas tú también. Tenías que seguirlo en esa ruta, ¿no? Por eso eran muy cuidados, muy protegidos en todos los sentidos, desde la alimentación. Uh-huh. Si algún gobernante mexicano, en ese caso, pedía pescado, pues era pescado fresco, al momento. Corrían desde los informes, los mensajes que se enviaban, pues era corriendo. Entonces, primeramente era un privilegio estar al servicio de un gobernante, pero así ya en la parte de la muerte, entonces no era tanto el privilegio, era, ajá, acompañar a su gobernante. Uh-huh. En ese sentido, digo, yo creo que había gente que se entregaba con fervor religioso, por llamarlo de alguna manera, de tal forma que no le temía a la muerte, ¿o cómo la veían? No, pero, para ellos la muerte, lo reafirmo nuevamente, era un tránsito solamente, ajá, ellos lo veían como algo divino. Ajá. Porque enseguida quiero comentar al respecto lo que es la divinidad para los que morían de una en ciertas vez. Características y ciertos momentos. Ajá. Si hablamos de los sacrificios, que se da muy característico en estos pueblos mesoamericanos, era un privilegio para ellos morir, en este caso, ¿no?, representando a su pueblo. Pero llevaba una trascendencia importante, porque ellos sabían que iban a morir para apoyar a su pueblo, a sus gentes. Para que el sol siguiera brillando. Si hablamos de Tonatiuh, en este caso, del dios sol, que era un ceremonial, un ritual día con día, al atardecer, ya cuando el sol se estaba ocultando, tenía que hacerse un sacrificio humano, sacar el corazón y ofrendar el corazón y la sangre al dios sol para que al siguiente día saliera. Uh-huh. Porque era una guerra constante de la tierra con el cosmos, con el universo. Ajá. Entonces el sol tenía que tener vida para seguir Y se alimentaba de la sangre. Se alimentaba de la sangre, sí. ¿Y ahí cómo encajaba el juego de pelota? ¿Cómo lo podíamos vincular a este tema? Sí, el juego de pelota, bueno, es un juego, la pelota era de caucho duro, que ahorita yo creo que los futbolistas actuales no aguantarían un balonazo de ese tipo. No, y de hecho Javier tampoco aguantaría un balonazo de otro tipo de pelotas, ¿verdad? No. O las bolas que manejan. Tomo el tiempo necesario para entender tus cosas, ¿cómo se dice? Pues no tu sé, lenguaje. O sea, tú, yo sabía que te gusta jugar los balones. A veces. Perdón, bueno, prosiga. Sí, maestro. ¿Pero de quién dice? Pues si tú quieres de los míos. Mándale. Yo tengo. Bueno, ya. Sí, perdón. Perdón, maestro. Sí, estamos en la parte del juego de pelota. Por favor. Los equipos que concursaban, participaban, pues era un orificio pequeño, tenía que entrar la pelota, le pegaban con los hombros, con la cadera, con los codos, los muslos. Había ahí que la mano divina como Maradona, ¿verdad? Nada que meter mano y eso, ¿no? Nada ni de que manos. Fuera de lugar. Y era, se llevaban tiempo, dependiendo de los goles o así que introducir la pelota, del equipo que resultaba triunfador, el equipo completo era sacrificado. ¿El ganador? El ganador. Me sí. Cargue. Oiga, por eso nos enseñamos a ser perdedores. Sí, ¿verdad? Deberían de hacer eso. Sí, yo creo que deberían de hacer eso en los actuales juegos, que se sacrifiquen toda la bola de huérfanos. Pero ahí. Los que pierdan. Sí, los que pierdan, pues la selección a cada rato. Sacrificaban los que ganaban. Sí. Uy, el Necaxa no sobreviviría. Ese equipo no sirve, por eso le vamos aquí a las Chivas. Bueno, ya. Prosiga. Sí, entonces todo el equipo, y para ellos era un privilegio, un honor. Ahí sí que entregaban el equipo. Entregaban el equipo en bien de su pueblo, organizando. Pues sí que la festividad era en grande. Ajá. Porque duraba de todo un día o días completos hasta que el equipo resultaba triunfador. Y al momento del sacrificio, que es otro tenor del sacrificio, ¿no? Sí. Diferente a los que eran sacrificados junto con su gobernante. Es un tipo de sacrificio. Hay otro. Es sacrificio, sí. Por su gobernante. Aquí es un sacrificio para su pueblo. Sí, para honra. Para honrar. Ahorita que dice de entregar el equipo, maestro, le voy a robar un minuto para leerle unas calaveritas. Ay, ¿le parece? ¿Compañero? No me digas que tienes calaveras para toda la banda. Bueno, vamos al corte. Antes del corte, quiero decirle que aquí ya tenemos un problema grave en la cabina. Y es que me acaba de decir Víctor Cruz que le va a la América. ¿Cómo? No hay manera. Y lo peor de todo el asunto es que le ganó a la América las Chivas. Hijo de su madre. Bueno, ya ni modo, de todos. El mejor equipo es el... ¿Y si gana el América, nos van a descontar? ¿Si gana el Guadalajara, nos van a aumentar el sueldo o algo así? No, lo más probable es que nos mienten. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a corte, Víctor. Ya no hay respeto. Continuamos. 39 aniversarios celebramos en Soriana. Hoy te regalamos 20% en dinero electrónico en todos los refrescos, frituras, dulces y chocolates. Además, aprovecha 20% en dinero electrónico en disfraces y accesorios para Halloween. 39 aniversario Soriana, a precio por ti. Al 1 de noviembre o agotar existencias. Seguridad, libertad y salud financiera. A través de la orientación en la voz de los expertos, haz de tu tiempo el mejor aliado de tu economía y de la prosperidad tu estilo de vida. Dinero a tu alcance. De 11 a 12 del día, por 1050 Noticias. El crimen organizado no conoce fronteras. Para complementar los esfuerzos del gobierno federal en el combate al narcotráfico y el crimen organizado, el presidente Felipe Calderón ha impulsado esquemas de cooperación internacional, como la Iniciativa Mérida. Un acuerdo entre México y Estados Unidos que permitirá combatir el tráfico de armas hacia nuestro país y transferir tecnología de punta para la lucha contra las organizaciones criminales en ambos lados de la frontera. Con esta iniciativa, México da un paso más en la lucha contra el crimen organizado. El objetivo, que la droga no llegue a tus hijos. Gobierno de la República. Hola, ¿dónde aprendiste a picar uñas? En Happy Nails Academy. Ay, ¿crees que yo pueda aprender? ¡Claro! En Happy Nails Academy cuentan con los consultores de más alto nivel y ahí me cambiaron la vida. Ahora soy toda una profesional en la aplicación de uñas. Vive tu training en un ambiente feliz. Somos exclusivos de Kobe Natural Nails. 916-5497. SC, tecnología en celulares y computación. Te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-3378 y 79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. ¡Gratis! Si tu hijo tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como valoraciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfonos 122-7425, 914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al hombre. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. El teléfono en el estudio es el 918-2370-71 y 72. Gerardo Pasillas, creo que tienes por ahí alguien en la línea. Bueno, sí, Toño. Bueno, tenemos por ahí problemas en la línea. Déjame ver si podemos recuperar la llamada. Toño era Antonio Ortega Martínez, diputado federal. ¡El diputado! Entonces, vamos a ver si podemos recuperar la llamada. Ay, okay. Es que ahorita está sabrosísima la rebatinga por el presupuesto en los estados. Y creo que por ahí me han platicado, ajá, que Aguascalientes le comieron el mandado de una manera gacha. Entonces ahorita vamos a ver qué acción. Pero bueno, mientras tanto, a ver. Maestro, ¿cuál era la visión de estos pueblos prehispánicos acerca de la otra vida, digamos? Si creían en otra vida, si cómo veían, si había cielo, infierno para ellos. ¿Cómo estaba el rollo con ellos? Sí, es un recorrido que ellos hacían, dependiendo en las condiciones en que morían. Ajá. Ahora sí que iban hacia el inframundo. No era la forma de vivir, sino la de morir, la que definía hacia dónde iban. Exactamente. No, aquí no influía tanto cómo habían vivido en lo que es la parte del terrenal, ¿sí? Entonces, cómo iban a morir. Pero eso dependía exclusivamente de su estrato o del nivel en que se encontraran. Les comentaba, si era gobernante, moría con ciertas características. Si era guerrero, con otras características. Si era mercadero, si era agricultor, en este caso de las aportaciones agrícolas, ajá, era una forma diferente de vida. Los que morían ahogados también era otra forma de cómo se presentaban. Entonces eran tránsitos, los que iban al cielo, los que iban al inframundo. Para el inframundo son 9 niveles, entonces, ajá, tenían que estar pasando por nivel tras nivel, y era un espacio de, si hablamos en tiempo nosotros actual, 4 años tardaban en llegar a la parte del Mictlán, donde alcanzaban su eterno descanso. Pero los que se iban al cielo, pues era diferente. Estaban a un lado del sol apoyándolo ahí, en este caso los guerreros y los buenos gobernantes. Los buenos gobernantes, inframundo. Tenemos ahora sí el enlace listo con el diputado Antonio Ortega. Bueno, sí, bueno. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes, habla Gerardo Pasillas. Buenas tardes, Gerardo, sus órdenes. Oiga, diputado, ¿cómo va eso del presupuesto para los estados y cómo va a beneficiar o afectar a Aguascalientes? Bueno, en estos momentos estamos en vísperas prácticamente de que se defina el dictamen que se presentará al pleno del presupuesto. Hay un importante esfuerzo y presencia de todos los gobernadores. Recibimos hace unos días al gobernador de Aguascalientes y diputados de varias fracciones. Lo acompañamos a tener encuentros con presidentes de comisiones, particularmente la Comisión de Seguridad, el de Recursos Hidráulicos, el de Turismo. Para Aguascalientes está solicitado por el gobierno del estado un presupuesto de alrededor de 10,000 millones de pesos. No tenemos a estas alturas la precisión del monto, pero varios diputados, sin distingo de pertenencia partidaria, estamos haciendo un esfuerzo porque se incorporen programas específicos. Yo en lo particular estoy haciendo un esfuerzo por incorporar en el municipio de Calvillo 2 proyectos importantes: la presa del Águila, una presa que debería ser dedicada exclusivamente para el servicio de agua potable. Hay una denuncia de que las aguas con las que se surte el sistema de agua potable en Calvillo son aguas fósiles extraídas a profundidad ya que pone en riesgo la salud de los habitantes, y la intención es que esta presa sea dedicada al uso de exclusivo del servicio potable. Y la carretera de Jalpa a Calvillo, que estoy plenamente seguro puede hacer un aporte importante al desarrollo económico. Hay 2 proyectos más que estamos empujando: la construcción de un distrito de riego que se destine el agua tratada de la capital para la configuración de un distrito de riego con agua tratada. Son 5.000 hectáreas en la zona sur poniente de la capital que vendrían a dar un desarrollo importante a la región. Y hay algunos otros proyectos que tienen que ver con la construcción de un área para recibir convenciones de turismo en la zona esta nueva de la Feria de San Marcos. En fin, hay un esfuerzo importante porque Aguascalientes se ha beneficiado con los presupuestos este año. Oiga, por ahí se comenta que hay algunos presupuestos que no le van a llegar a Aguascalientes debido a que no han sido requisitados. ¿Qué hay de cierto en eso, señor diputado? Bueno, particularmente en el rubro de recursos hidráulicos, se aprobaron desde el año pasado una serie de presupuestos que la Comisión Nacional de Agua argumenta que no se presentaron a tiempo algunos proyectos y algún trámite no se cubrió y eso retrasó la aprobación. Sin embargo, el Instituto del Agua ha estado en contacto con la comisión en donde yo participo, la de recursos hidráulicos, y han insistido en que los trámites los han cubierto. Entonces estamos haciendo un esfuerzo porque esos presupuestos no se pierdan y sean aplicados antes de que termine el año. En caso de que se perdieran esos presupuestos, diputado, ¿cuántos campesinos o cuánta población se saldría afectada? Bueno, son recursos importantes, alrededor de 300 o 400 millones de pesos, que no tienen por qué no aplicarse en el estado de Aguascalientes. La idea es que si finalmente en este presupuesto de este año 2007 no se ejercen, sean incorporados el próximo año. De lo que te estoy hablando es que no deberá perderse un solo peso por descuidos o por insuficiencia en el llenado de los requisitos que establece Hacienda o Conagua. Oiga, de estos mal aplicación de los recursos, ¿es culpable CODAGEA, Zagarpa? ¿Quién es el culpable de que no se haya traído esos recursos a Aguascalientes? Tengo la impresión que el problema político que se ha expuesto públicamente entre la delegación de Conagua en Aguascalientes y el gobierno del estado ha dificultado y generado un ambiente de poca colaboración institucional, de poco entendimiento y de poca ayuda mutua para sacar adelante estos proyectos. A mí me parece que ese es un problema político que le está haciendo daño a el estado de Aguascalientes, y las partes involucradas, funcionarios del gobierno del estado y la propia delegación de Conagua, deberían actuar con mucho mayor prudencia, en el entendido que los dos son mandatarios, son servidores de la sociedad y de los habitantes de Aguascalientes, y deberían de dejar a un lado sus enconos y la mala relación política para que su función pudiera ser eficaz para el servicio de los habitantes del estado. Señor diputado, entonces ahora sí aplica como dice el comercial de Conagua, ¿no? ¡Qué poca! ¿No? Pues sí, lamentablemente tienes toda la razón. Diferencias de carácter político, administrativo entre estas instituciones han dado al traste con proyectos y presupuestos que fueron autorizados por la Cámara el año pasado. Ojalá que usted ponga el ejemplo, diputado federal, y pueda mandar otra vez esos recursos a Aguascalientes, que mucha falta le hace al campo de Aguascalientes, sobre todo a los agricultores y a todos a los productores de aquí del estado. Así es, estamos haciendo esos esfuerzos y yo creo que en pocos días podremos ya dar cuenta de, en términos generales, cuál fue el presupuesto para Aguascalientes. Habría que mencionarlo, el rector de la Universidad de Aguascalientes ha hecho un importante esfuerzo de promoción y de cabildeo. Hay tres proyectos importantes que estamos trabajando en la Comisión de Educación Pública de la Cámara de Diputados, y también el director del Tecnológico de Aguascalientes ha venido aquí y ha entregado sus proyectos y estamos esperanzados y confiados en que finalmente sean tomados en cuenta y sean incorporados al presupuesto del Estado para el próximo año. Gracias, Toño. Un saludo, diputado. En contacto. Hasta luego, un saludo a ti y al auditorio. Gracias. Hasta luego. Continuamos pues aquí con nuestro invitado de hoy, Arturo Delgado. Para hablar sobre la muerte, vamos a un corte y retomamos el tema. Ya no hay respeto. Continuamos. Todo listo para que empiece la tertulia. Tertulia Taurina. Tertulia Taurina. De lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde por 10:50 Noticias. Información que sirve. A partir de ahora, todos los almacenes, bancos y comercios del país están obligados a informarte el costo anual total del producto o servicio que vayas a comprar. Con esta nueva ley que el Senado aprobó, ya sabrás finalmente cuánto vas a pagar. Donde compres o pidas crédito, pregunta por el CAT. Es lo justo. En el Senado de la República, vemos por ti. Porque solo faltas tú, suscríbete a Sky por $0. Con tarjeta de crédito en 1 y 2 equipos. Sky, contrata en Plaza San Marcos, Plaza Universidad, Villa Asunción, Sam's Club y Walmart. Instalación inmediata y recibe con la activación un obsequio. Sky. Con SAT. Cuando en tu vida laboral llegues a la meta, con algo debes tú contar y será tu cuenta. Tu cuenta del retiro que con SAT protege. Acércate a CONSAR. La decisión que tomes hoy hará crecer tu pensión mañana. CONSAR. 01-800-500-747 o www.consar.gov.mx. Cuando en tu vida laboral llegues a la meta, con algo debes tú contar y será tu cuenta. CONSAR. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. El teléfono en el estudio. El teléfono en el estudio es el 918-2370, 918-2371 y 918-2372. Y bueno, si no nos dejas hablar aquí, mi querido profesor y yo nos vamos. A ver, ¿pero por qué? A las 4 nos vamos. Pues no nos dejas hablar, hombre. Pero a ver, nos estaba hablando del cielo y el infierno, la concepción que tenían los prehispánicos. ¿Nos das chance de continuar, por favor? ¿Pero por qué esa carita de los dos? ¿Por qué pechan esos ojos? A ver, ¿algo traen? ¿Qué traen? Sí, porque vamos a hablar ahora de otro sacrificio diferente que hacían los pueblos, pero ahora de los mayas. Ajá. Vamos a hablar de los cenotes. Hasta que se puso no, bueno. Cenotes con C, Toño. No, de los senos grandes. No. No, entonces ya no. Déjanos hablar, por favor. Sí, maestro, por favor. A disculpar, aquí estás. Sí, estamos en la parte de la península de Yucatán, sabemos que es porosa por la constitución del suelo, ¿verdad? Entonces, no hay ríos en la parte superficial, entonces son ríos subterráneos a los que se les conoce cenotes en el término de... Exacto. Qué delicia, ¿verdad? De cenotes. Entonces, ahí los mayas aplicaban esta parte que la misma naturaleza les proporcionó para hacer los sacrificios. Yo creo que no era ningún sacrificio, Toño. ¿Eh? No, imagínate llegar allá. Ahí eran las doncellas. Sí, vamos a hablar de las más hermosas posiblemente. Sí. Que eran sacrificadas en honor la a sus dioses. Estaba ahí, ¿no? Por aquella. Entonces, es interesante, ¿no? ¿Por qué las sacrificaban? ¿Cuál era el objetivo de este ritual? Todo era en relación a los cosmos, para seguirle dando vida al cosmos que existiera. Entonces, por eso hay tantas culturas en la parte de la península de Yucatán. Más bien, tantas manifestaciones de esta cultura maya. En la península de Yucatán hablamos de Tikal, Palenque, Bonapac, Uxmal y otras más, ¿no? Son muchísimas, que todo era en forma de ritual para sus dioses y sus gobernantes y en constitución de la naturaleza, porque todo lo que ellos no podían dominar le llamaban dioses. Sí. Dios de la lluvia, dios del viento, dios del sol. Entonces para ellos ofrendaban, dependiendo en la época que se encontraban, hacían los sacrificios para una prosperidad. Guardadas las proporciones, las distancias y por supuesto con todo el respeto, podríamos decir que nosotros estamos inmersos también en esta tradición, es decir, tenemos un Dios a quien le rendimos sacrificios, a quien honramos, a quien adoramos, a quien alabamos, y a lo mejor porque alabas. También lo encarnamos, bueno, algunos. ¿Tú? A lo mejor porque pues en él encarnamos todo este cosmos, ¿no? O ya me hice bolas otra vez. Pues es que no hay cosmos acá. Aquí es puro relajo. Y en aquellos tiempos sí había una justificación realmente fundada, porque así se sostenían el universo en el que ellos vivían. Es su lo mismo que ahora, ¿no? O sea, hay cosmogonía, de que no se desborde el mar y cosas como esas, ¿no? Se parece en ese sentido. Bueno. Sí, lo aplicaban, pero ellos en una forma, lo podemos llamar real, porque ellos lo hacían. Vivencial y cotidiana. Porque lo hacían y sabiendas ellas, en su creencia, de que eso les iba a servir. En este caso, si hablamos del sol, el sacrificio iba a propiciar que al siguiente día apareciera el sol. Uh-huh. Los sacrificios igual a la diosa de la tierra. Igual, si no había ese sacrificio, posiblemente la agricultura no iba a prosperar. Entonces tenía que un motivo muy específico. Aquí también se hacen danzas, ¿no? Para que llueva y para que las cosechas sean buenas, ¿no? Pero ya ahora sí que la transculturación ya nos viene por la parte de España cuando nos conquistan. Ajá. Bueno, conquista en términos de que no tan a fondo, porque sí, bueno, una transculturación. De ellos aprenden muchísimo de lo que tienen los pueblos mesoamericanos, a la vez que los pueblos mesoamericanos aprenden de la cultura española. Y quiero retomar un poquito. Esta tradición que tenemos de altar de muertos en la actualidad, sí, señor, es una fusión de las dos culturas. No es netamente mexicana. No es netamente, digamos, mexicano, no. Okay. Es parte Mesoamérica o parte México, si hablamos más concretamente, y parte de los españoles. Porque aquí nosotros lo hacemos con sátira, lo que es el culto a la muerte. Y para ello basta con conocer las calaveras literarias, que es una sátira, que es una burla al todo así que el personaje que está representando. Pero aquí nosotros lo hacemos con ese sentido. Sí. Y lo seguimos haciendo, creo. Porque en los corresponsales que tenemos, Antonio, hemos hablado un poco con amigos de Colombia, de Guatemala, de otras partes acá de Sudamérica. Y no tienen todas estas tradiciones, ¿no? Son muy mexicanas, digamos, más, en ese sentido. Sí, de hecho, Ivonne Marín, de allá de Bogotá, Colombia, nuestra corresponsal en Bogotá, Colombia, nos ha comentado de que independientemente de que sí se celebra el Día de los Santos, pero con una fiesta cristiana, exactamente, católica, no es tan festivo o con tanta algarabía como se hace aquí en México, sino que ya le tienen todavía respeto a la muerte. De hecho, las reuniones allá son específicamente para rezar, en primera instancia, y en segundo lugar para recordar a los que ya se fueron al otro vecindario. Sí, pero ahí es la fusión que les comento, ¿no? Cuando llegan los españoles que nos traen la religión católica, sí, entonces esa es parte. Pero aquí con nosotros en México y partiendo de la cultura de los mexicas o mexicas, ellos que fue el principal pueblo que manifestaba todas sus creencias, todo este culto a la muerte, porque siempre lo hicieron. Los sacrificios, inclusive cuando había guerras, ellos no mataban a sus soldados, a los que capturaban. Se los llevaban vivos para después ofertarlos como sacrificio. Los guardaban, sí. Se tenían sus reservas. Sí, maestro, sí, ¿qué elementos lleva un altar de muertos? Pues hay varias versiones. Yo creo que dependiendo de la región en donde se establezca ese altar de muertos, si hablamos, por ejemplo, de la isla de Janitzio en Pátzcuaro, pues lleva una representación. Si hablamos de otros pueblos acá para el centro sur de México, pues lleva igual. Entonces, características pueden ser muy similares, básicas. Nada más quiero que la muerte aquí, sí, adelante, nosotros, adelante, en la parte de la sátira, se le llama calaca, se le llama huesuda, dentona, la flaca, la parca, que es una forma de reírse de la muerte, ¿no? De lo que tenemos, sí, miedo. Y lo representamos en nuestras calaveras literarias y concretamente en las ofrendas, que es ofrendarle a la persona que estamos representando. Puede ser que primeramente un altar doméstico o puede ser un altar con más características de demostración ante el público. Lleva flores de cempasúchil, ceras o velas, alimentos, principalmente los alimentos que le gustaban a la persona que está representando. Lleva bebidas como el aguardiente, el mezcal, tequila, que algunos lo disfrutan todavía con... Mejor en vida. Sí, en vida es mejor. Sí. Vida, copal o incienso para hacer un poquito más de énfasis en la parte mortuoria. Dulces, conocidos los dulces de calabaza, de camote. A ver, Toño, agárrate bien porque nos sigue platicando. Ritos de recepción, de todos los cánticos que se le hacen a la persona que está representando en el altar. Rito de atención a los difuntos, ritos de despedida. O sea, es todo un culto. Todo un culto para qué lástima que tuvimos tantas. Sí, fíjate esto, sí, les interrumpo. No te alcanza espacio para unas calaquitas. Nos gustaría, maestro, si usted no tiene inconveniente, invitarlo en los próximos días, quizá el viernes, si usted tiene tiempo, que no trabaja, espero, que nos acompañe y le damos mate a este tema. Muy agradecido. Y mientras, ¿qué le parece si cerramos, pues, así festivamente con unas calacas? Sí, vengan las calacas. Para el programa ya no hay respeto. Dice, ajeno al estereotipo, consiguió evadir el veto, mas la muerte sin respeto entregarle hizo el equipo. Por su parte más delgada siempre el hilo se revienta, y en la M1050 se acabó la carcajada. Por jugar con ella, moles, llegó a la parca malora y dejó a la difusora sin Víctor y sin controles. De Gerardo enamorada, al mirarlo le dio un beso, y al percibirlo tan tieso, lo llevó a la petateada. El público no gasmoño hará de llorar las voces de par de tipos atroces llamados Javier y Toño. Como una triste canción en donde la voz se enreja, también se oirá la queja por el deceso de Ivón. La huesuda sin razones, porque la envidia le gana, hizo de la colombiana corresponsal en panteones. Si de lamentar se trata, aunque estaba ya marchita, se llorará por Chochita, que al fin estiró la pata. Cierto es que se resistía, y entre chupada y chupada, aventaba una mentada a la calavera impía. Se multiplican los duelos por culpa de la Catrina. Ay, no mal, la muy indina se llevó hasta los de ojuelos. Don Pedro, saludos. Nadie supo del gerente la razón de su partida. Cuando íbamos de subida, se calaqueó de repente. Ay. ¿Le seguimos o ya nos vamos? Pues, sí, ¿cuánto nos queda, mi querido Vic? Ya marchamos. 3 segundos. Déjeme nomás, pues, rápidamente. De Gerardo Pasilla, lo que nos dijo el doctor: ardiente fue como un dardo, y ya se fue al hoyo Gerardo, quedamos sin productor. De Toño, con tu más irreverente, en la más solemne cosa, ni cadáver aún reposa, sigue siendo un insolente. Lo digo como un cumplido, como de regalo el moño, más feliz nunca fue Toño por la muerte recogido. Ay. La huesuda lo sazona para cumplir el deseo, porque siempre quiso, creo, que lo amara la pelona. Maestro Arturo, muchas gracias por tu compañía. Te esperamos que el viernes contemos de nuevo con tus aportaciones tan valiosas. Y pues ha sido un gusto, ha sido un honor, un placer. Fue un placer, estamos aquí con ustedes. Y esto fue Ya No Hay Respeto. Nos vemos mañana. Gracias.